Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Bueno, acá volvemos con otro bloque de Enredando las Mañanas. Queríamos compartirles ahora algunas cositas que están pasando en Córdoba, algunas cositas que están por suceder aquí por estos territorios en lucha. Mañana miércoles 11 de septiembre, distintas agrupaciones estudiantiles y organizaciones sociales convocan a una vigilia en el pabellón Venezuela de la ciudad universitaria desde las 19 horas. Alertan que el jueves se votará el presupuesto universitario y recuerdan que el presupuesto votado anteriormente alcanzaba solo hasta septiembre. Esta vigilia se realizará obviamente en defensa de la educación pública y en contra del avance privatizador, ¿no?, del gobierno nacional y de todo lo que ya venimos siguiendo en los enredandos en relación a los presupuestos de las universidades nacionales. Durante la vigilia habrá diversas actividades, habrá proyecciones, charlas, intervenciones, grupos de estudio también, así que todos invitados ahí para participar en esta vigilia de mañana miércoles desde las 19 horas. Bueno, en este marco también queremos comentarles las últimas noticias sobre los SRT. El medio universitario anunció el viernes una función de la grilla radial de las dos radios pertenecientes a los SRT, Radio Universidad 580M y la 102.3 FM Más que Música, empezarían a tener la misma programación. En ese mismo sentido, eliminaron parte de la programación, como lo es el programa Nada del Otro Mundo, Tanta Trampa, Subversiones y Nadie Sale Vivo. Esto, para que se entienda, no es porque los programas anduvieran mal, tuvieran poca audiencia o algo por el estilo, sino todo lo contrario, hay una clara intencionalidad política de esto. Siguen vaciando y destrozando los medios públicos y universitarios con la excusa de que no hay plata. En los SRT hay puestos vacíos, lo que provoca sobreexplotación a quienes pudieran conservar sus puestos. Desde la Intersindical de Trabajadores SRT-UNC denuncian censura, cercenamiento de la libertad de expresión y de la pluralidad de voces que caracteriza al medio. Desde nosotras, desde Zumba la Turba y desde la Red de Medios Alternativos, toda nuestra solidaridad para con los trabajadores de los SRT. Bueno, ¿me escuchan ahí? Sí, José, acá estamos. Bien, perfecto. José, también les sí. Aprovecho que después nos comentes algo de cómo está por tu lado de Punilla, si hay focos de incendio y eso. Dale, ahora de paso también les comentamos un poquito sobre cómo vienen los incendios. Bueno, primero que nada les comento también que mañana 11 de septiembre desde las 11 de la mañana hay otra convocatoria de Alerta Córdoba, no al RIGI, en este caso la convocatoria de mañana que iba a ser frente a la legislatura, se transforma en una convocatoria para apoyar a los jubilados por la situación de represión que vienen viviendo en las últimas semanas. Y se estarán llevando a cabo actividades de difusión y de apoyo en la Plaza San Martín desde las 11 horas. Docentes y estudiantes de diferentes cátedras de la UNC, junto con diferentes orgas y espacios que se vienen articulando y visibilizando sobre las implicancias que tiene el RIGI, se convocan todos los miércoles con el propósito de dar a conocer sobre las consecuencias de este régimen de grandes inversiones para la provincia. En este caso se convoca por Votamos Luchar, la Asamblea para Bachasca, Rebelión No Extinción de Córdoba y el Tribunal Ambiental, y se invita y se convoca a espacios, organizaciones, sindicatos, medios independientes a participar y difundir. En este caso yo no sé si ahí en el piso llegaron ya a poder recibirlo, pero nos han compartido un pequeño audio, una de las compañeras de Votamos Luchar, para invitar a la convocatoria. No sé si ya lo han recibido, mis compañeras. Sí, acá está. ¿Lo reproducimos? Perfecto. Sí, adelante. A ver, dame un segundo. Esta es una de las compañeras que de la organización Votamos Luchar, que convoca... De Votamos Luchar. Bien. A ver si sale. Hola, buen día. Que nos ¿Cómo comentan un andan? poquito sobre la actividad de mañana y también, como les decía recién, se invita y se convoca a espacios, organizaciones, medios comunitarios, medios independientes a participar y a difundir también de estas diferentes actividades que, como les comentaba recién, realizan todos los miércoles. Bien, ahí lo escuchamos. Hola, buen día. ¿Cómo andan? Bueno, primero que nada, gracias por el espacio. Soy Agus del Votamos Luchar, pero en esta ocasión vengo a hablar en voz de una coordinación que venimos haciendo con asambleas de distintos territorios, difundiendo y denunciando que todavía no hay fecha de tratamiento, pero ya hay proyectos presentados en legislatura para que se apruebe el RIGI acá en Córdoba, que es algo que rechazamos rotundamente porque el RIGI es Bueno, no muerte de sé nuestro si ustedes trabajo, me es escuchan muerte ahí en de el los piso, pero salarios, es mientras muerte de tanto un montón aprovecho de cosas para comentarles que que también vienen a mañana, 11 de profundizar septiembre, a con partir las de las políticas, ¿no? 11 horas, se convoca a una marcha por nuestros jubiladas y jubilados contra el veto de Milei y contra la represión. Se convoca en Colón y General Paz, ¿sí? Convocado por la CGT de Córdoba, la UTEP de Córdoba, CTA de Córdoba de los y las trabajadores, CTA Autónoma, y la Confederación General del Trabajo también Regional Córdoba, la CGT Regional Córdoba. Así que recordamos mañana en Colón y General Paz a partir de las 11 horas. Bien, José, ahí estaba saliendo el audio. Yo creo que por una cuestión técnica vos no lo escuchás, pero en el vivo se está escuchando. Así que si te parece, lo terminamos de escuchar que quedó ahí a medias y seguimos. ¿Dale? Bueno. Sí, Es sí, muerte sí, de sí. nuestro trabajo, es muerte de los salarios, es muerte de un montón de cosas que vienen a profundizar con las políticas, ¿no? En línea a la política de ese gran paquetazo de leyes que implica la gran ley bases, que bueno, en ese sentido la actividad de mañana, que era en la legislatura, se pasó para ir a aportar todo el cuerpo que tenemos y la solidaridad a los jubilados. Entendemos que es parte de la misma lucha y que nos quieren todos desperdigados y tenemos que hacer el esfuerzo de aglutinar las luchas. Así que estaremos llevando adelante actividades de difusión, así que quienes le interesen saber un poquito más, contactarnos, sumarse, se pueden acercar a la Plaza San Martín mañana a las 11, que estaremos ahí peleando y bancando a los jubilados y a las jubiladas, pero también difundiendo la lucha contra el RIGI. Y seguramente nos veamos el próximo miércoles en legislatura llevando adelante las actividades de difusión que ya estaban planteadas. Agradecemos el espacio, gracias por estar y bancar. Un abrazo grande, nos vemos en la calle. Bien, escuchábamos recién el audio de la compañera de Votamos Luchar, perdón que interrumpí a mitad del audio es que yo no lo estaba pudiendo escuchar bien. Aprovecho también para comentarles que mañana, 11 de septiembre, a las 11 horas, se convoca a una marcha por nuestros jubilados y jubiladas en Colón y General Paz, en contra del veto de Milei y en contra de la represión convocada por la CGT Regional Córdoba, UTEP también Regional Córdoba, CTA Córdoba de las y los trabajadores y la CTA Autónoma. Repetimos, mañana 11 de septiembre, 11 horas en Colón y General Paz. Bien. Bueno, aprovecho también para actualizarles cómo está el tema de los incendios. ¿Les parece? Dale. Sí, por favor. Bueno, como bien saben, esto no es algo novedoso, es un tema recurrente que todos los años se vive acá en Córdoba y año a año cada vez es peor. Es terrible la pérdida que esto significa para el territorio, desde el suelo, los animales, el agua, el aire, se contaminan, muchísimos animales pierden la vida, pierden sus casas, sus hogares, ni hablar el aire y el suelo. Que pierden vida, que se contaminan, lo mismo pasa con el agua. En este sentido, les recordamos que los incendios son intencionales, son para beneficiar a los negocios inmobiliarios, a las empresas vinculadas al RIGI, al IRSA, a los agronegocios. Por supuesto que en estas épocas es peor y es clara la tendencia que hay a los incendios por una cuestión climática, que el clima cada vez es más caluroso. Verán que estamos teniendo temperaturas sumamente elevadas para lo que es esta época del año, además sumado a la sequía, la falta de agua, falta de lluvia y los fuertes vientos que hay hacen que el fuego se propague más y más rápido. Entonces eso es terrible, digamos, para justamente combatir estos incendios. Bueno, les comentamos que se reactivó el foco de la Calera, que el día de ayer se había podido contener, por lo menos el lado izquierdo se había podido contener, que era como la parte más grande. Finalmente, a la madrugada se reactivó ese foco. El foco de incendio que estaba activo en el aeródromo, el aeródromo, ay, no me sale la palabra, aeródromo, perdón, acá en Santa María de Punilla, fue contenido. Sin embargo, los perímetros son inestables. Sabemos que esos focos de incendio que son tan grandes pueden volver. Por eso es importante que estemos atentos, que ante cualquier foco, columna de humo que veamos, nos comuniquemos. Bueno, ahí les digo bien a qué número se pueden comunicar, pero les termino de contar. Entonces, que el de La Calera se reactivó. El de Santa María fue contenido, también se contuvo el de La Carbonada. Y el 8, el 8, ahora hace 2 días, se terminó de contener también un foco en la localidad de Ambul. En estos últimos incendios, que van solamente ahora en septiembre, finales de agosto y septiembre, se calculan que alrededor entre 15 y 20 hectáreas ya fueron quemadas de lo que son las sierras de Córdoba. Esto, bueno, como les comentaba al principio, significa un montón para nuestros territorios. Si ven un foco de incendio, recuerden llamar al 0800-888-3834, que es Fuego. No hay que acercarse a los incendios. Si vas por la ruta, recordá ir despacio, con cuidado, con luces de niebla. Es importante si podés darle agua o comida a los animales, que seguramente al estar el monte incendiado y prendido fuego, se desplazan y se van hacia lugares más poblados o hacia las ciudades. Entonces es importante también si estás cerca de alguna de las localidades que se enfrentan al fuego, estar atento a los animales que puedas ayudar y también colaborar con las brigadas forestales, ya que no reciben financiamiento estatal y necesitan gestionar desde herramientas de trabajo, traslados, comida, insumo, etcétera. Se pueden colaborar con todas las brigadas, las pueden encontrar a su alias, brigada por brigada, en la página de Arde Córdoba, pero les comentamos así algunas para que puedan ir haciendo sus aportes a la base operativa comunitaria, que es BOC.monte, a la brigada Balcón de Punilla, que el alias es brigada Balcón Puni, a la brigada Chiviquín, que es brigada FC.chiviquín, a brigada.colibrí, a la Chabascate todo junto, y como les comentaba, más formas de colaborar en Arde Córdoba. Normalmente, actualmente se están solicitando camionetas 4x4, frutos secos, aceitunas, agua embotellada, comida ya preparada, gasas, Platzul, cinta hipoalergénica, crema de caléndula y entre otros insumos más. Así que entra a las redes sociales de las diferentes brigadas para que puedas también colaborar, porque son las que están día a día poniendo el cuerpo para seguir protegiendo el monte nativo. Recordá que el monte lo cuidamos entre todos. Eso sería todo. Bien, hacemos una mención especial al trabajo de las y los brigadistas que están autoorganizados y son autónomos y arriesgan su vida todos los días para apagar los incendios. Nos vamos con un poquito de música entonces y volvemos con el próximo bloque del Enredando. Lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Thank you.